Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chela Raza. La Colectiva. La Recuerda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y aquí estamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas. Podríamos decir en realidad como el primer bloque formalmente de Enredando las Mañanas. ¿Y qué tenemos para ahora, Marco? Bueno, ahora nos trasladamos virtualmente acá un poco al sur de la ciudad de Córdoba, a la planta de la empresa Minetti, porque, bueno, como suele suceder en este país, en muchos países, siempre las variables de ajuste son los trabajadores, las trabajadoras, cuando... las empresas declaran que están en crisis, que tienen dificultades económicas, donde se ajusta es con los trabajadores y las trabajadoras. Y esto los trabajadores de la planta Minetti lo saben porque no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es que el viernes decidieron tomar la planta debido a nuevos incumplimientos de pagos, de quincenas, de obra, de aportes de obra social, de aguinaldo, y un poco ya cansados de este manoseo, decidieron tomar la planta para ser escuchados. Para hablar mejor de esto y que nos explique bien la situación, estamos en comunicación con Maximiliano Gómez, que es delegado sindical de la planta de Minetti. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida y vamos a conversar con él. Buenos días, Maxi, bienvenido al aire del Enredando las Mañanas. Hola, buen día y buen día a toda tu audiencia. Bueno, che, gracias. Gracias por atendernos. No sé si nos podés empezar a contar un poquito cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar la planta de Minetti. Sí, bien, como vos decías, nosotros ya venimos de un conflicto que es reiterado, sistemático, crónico, que venimos ya de hace años nosotros con atrasos y maltratos de parte de la patronal. Así que en esta ocasión la deuda que tenía la empresa, y nosotros ya estábamos con una retención de servicio, inclusive habíamos hecho una movilización, corte de calle frente a la planta, porque ya cuando uno saca un conflicto a la calle, porque ya hay todos los canales de diálogo y todas las formas que uno tiene antes de pasar a eso ya están agotadas, ¿no? Luego de todo eso, llegó el día viernes, donde tenía que pagar la empresa por un acta que se había hecho el día jueves, y no incumplió y pasó al día lunes todo el pago, pero nosotros ya no podíamos aguantar más el continuar sin nuestro sueldo, por lo que teníamos ya un tercer fin de semana sin tener nada de dinero, así que se decidió tomar la planta en asamblea el mismo día viernes, como a las 15:30 horas más o menos. Así es. Concretamente, ¿qué es lo que les están adeudando a ustedes? En este momento nos adeudan dos quincenas, que sería la segunda de junio y la primera de julio, aguinaldo, junio mensuales, también tenemos compañeros que cobran mensualmente, y ART, seguro de vida, embargos, cuota alimentaria, están atrasados con las declaraciones juradas, por lo que no cobramos los beneficios sociales, que sería asignaciones familiares, y también hay problemas con las obras sociales por la falta de declaración jurada, que también se ve afectado a las prestaciones de las obras sociales. Claro. A eso se le suma también que tenemos unos compañeros ahí que también ahora nos están apoyando, que son los compañeros fuera de convenio, que les deben 4 meses. Son algunos, ¿no? Porque son jerárquicos muchos de ellos. Claro. Sí, digamos, una situación... Sí, una situación bastante bastante compleja, y ese es un cóctel que, bueno, hace que estemos con esta medida, ¿no? Claro, sí, digamos, porque no en la situación económica que estamos viviendo, ayer ya salía el nuevo índice de inflación interanual, que no me acuerdo bien el número exacto del porcentaje, pero una cosa tremenda, y los trabajadores en esta situación económica no están ni con capacidad de ahorro para sostenerse en una con una deuda así, con que además justo con el aguinaldo, que es algo que los trabajadores siempre esperamos mucho en esta época como del para año, ¿no? Comprimir un poco las deudas que uno ya va contrayendo de por sí, seguro. Nosotros ya las quincenas mismas no nos alcanza de por sí como sueldo formal que uno tiene que cobrar quincena a quincena, pero ahora menos todavía si te ves afectado, que estás con te están pagando prácticamente cada un mes. Nosotros realmente nos revienta, digamos, porque nos atrasamos los alquileres, son intereses por alquileres, por tarjeta. Y bueno, y así toda una cadena de mayores problemas todavía de los que ya uno ya va teniendo, ¿no? Claro. Y por otro lado, la falta de aportes a la obra social por parte de la empresa genera que a ustedes la obra social no los atienda. Claro. Tenemos varios compañeros que no están en la obra social, que es la sindical. La sindical se mantiene por una relación... Claro. Netamente de la afiliación, pero hay varios compañeros que no están en esa... Claro. Cada uno tiene la opción libre de tener la obra social que quiera, entonces muchos compañeros tienen otras obras sociales y estas no les están dando la prestación por el atraso de la presentación de declaraciones juradas, y bueno, entonces se ve afectado el servicio y obviamente están sin prestación, sí. Gracias. Bien, y sí, bien, como decías vos... hoy están con la toma de la planta, pero la gente que pasa por ahí, ahí en la zona sur, en Alto Vélez Sarsfield, por la calle Río Negro, yo paso mucho por ahí también, y es constante en todos estos últimos años ver cada tanto que están ustedes ahí reclamando en la puerta por deudas. Es una situación implica cíclica, ¿no? Que imagino que genera un desgaste tremendo en ustedes, ¿no? Porque no es, ahora es la toma, pero ustedes vienen de una situación general muy complicada en relación a estas deudas de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros hemos tenido esto sistemáticamente y sí, desgasta muchísimo, cuesta muchísimo a día a día tratar de estar planificando, inclusive a veces la semana siguiente, porque uno dice, bueno, ya no vamos a cobrar y ya uno ya ve más la posibilidad de que va a estar protestando que haciendo el laburo propiamente dicho, pero es propiamente causado por la patronal, que uno le advierte y uno, aparte que se ha estado produciendo la planta, no es que tampoco no produce nada. En un rubro que sí da ganancia, estamos hablando de una industria alimenticia, de un producto que se vende por sí solo, porque a precio de góndola siempre se actualizó con la inflación, siempre fue a la par, o sea, ha tenido un aumento interanual de más del 175%, o sea que claro. Para nada es exactamente un rubro en crisis, exactamente como sí los hay en este momento en el país, pero en este caso no. Además se suma que tienen también azúcar, también ellos, claro. Ingenio en Tucumán, y entonces van con ese complemento, digamos, azúcar y harina, y siempre es un producto que da ganancia. Para nada exactamente es un rubro en crisis, ¿no? Claro. No así los sueldos han ido por debajo de la inflación, no se han actualizado, y en este caso la patronal ha licuado, si se quiere, el costo de esos sueldos, al tener sueldos que por debajo de inflación, pero un producto por encima o actual a la inflación, siempre. Claro. Y ustedes, es como paradójico así lo que decís, ¿no? Porque no es una industria en crisis, pero por otro lado ustedes los ajustan, les adeudan sueldos, no les pagan, no les hacen aportes. ¿Qué, no sé, cómo interpretan esta realidad tan diferente entre que no es una industria... Netamente a este plan económico, a este sistema económico que está permitiendo... Que la variable de ajuste sean los trabajadores y que esté dado todo para especular, si se quiere, compra de dólares, plazos fijos, bicicleta financiera, bonos. Todo eso está dado, está favorecido antes que la producción, antes que generar este valor agregado, y consumo interno, mercado interno. Está todo dado para la especulación. Entonces se ve favorecido eso y no hay interés por parte de los empresarios, de las industriales para exactamente generar la producción. Porque realmente eso es notable. Cualquiera de nosotros también, creo que si tendríamos esa diferencia en ahorro, tal vez haríamos lo mismo. Lo que pasa es que los trabajadores no tenemos esa posibilidad. Claro. Para nada. Bien, Maxi, ¿hasta ahora han tenido respuesta de la patronal? ¿Alguna propuesta que cierre o que no cierre? ¿Ha aparecido a hablar la patronal? Nosotros empezamos como dijimos, con la toma el día viernes. Llegamos al día lunes que teníamos una audiencia, la patronal no se presentó, excusando que porque habían hecho la toma, pero obviamente en el mismo ministerio nos dijeron no se puede desentender de lo que está debiendo la empresa, en este caso todos los sueldos, por el tema de la toma, o sea, que debería haberse presentado. Se presentó, sí, el día de ayer, con una propuesta en la cual fue rechazada, porque la propuesta era que ingresáramos a trabajar y recién nos iban a pagar una quincena y mensuales el día miércoles que viene. Claro. O sea, iban a pasar 7 días contando desde ayer y íbamos a estar trabajando sin sueldo. Claro. El día lunes pagaron una quincena, que fue la primera de junio, porque teníamos ya 3 quincenas en ese momento el día lunes. Claro. Pagaron una. Pero esa quincena no la vemos nosotros, porque es una quincena que ya está prestada por las familiares, está gastada directamente, no se ve, es una quincena que deberían haber pagado hace un mes atrás. Claro. Ni la vemos esa. Y, bueno, continuando con la propuesta, no, directamente era también pago en cuotas de aguinaldo, y la verdad es que ni siquiera continuidad laboral, hasta hablaban de suspensiones voluntarias, No, nosotros creemos la continuidad laboral, creemos los puestos de trabajo, y bueno, obviamente queremos que esto entre a producir. Lo que pasa es que ellos por ahí están esperando llegar al tiempo de cosecha o un cambio de gobierno electoral, de plan económico, como para empezar a activar. Pero mientras tanto, si se pueden sacar de encima a algunos trabajadores, lo van a hacer. No. Nosotros creemos que esto, entre comillas, como un preventivo de crisis de hecho. Claro. Ustedes están con miedo a despidos, ¿no? No tanto despidos. Más bien, el problema, el temor nuestro es la falta de continuidad laboral. Porque nosotros los despidos le puede costar por el tema de que nosotros estamos ahí, digamos, tratando de defender los puestos de trabajo. El problema viene que el compañero, obviamente, se desgasta. No todos tienen las ganas de estar en esta situación de espera. Finalmente, nosotros resistimos todo esto, y ya ha pasado, porque hace un mes estuvimos también con otro atraso de 2 semanas, y lo terminamos cobrando todo, pero resistirlo se hace cada vez más difícil. Sí, es algo realmente, parece, da toda la sensación que se está jugando al desgaste. Exactamente. ¿Y ustedes puede ser que hoy estarían por tener una reunión de nuevo con la patronal a ver si acerca una propuesta que convenza? Sí, hoy vamos a tener una audiencia a las 4:30 ahí en la Secretaría, en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Ah, bien. Bueno, y ustedes, por ahora, la idea es continuar con la toma mientras no les acerque una propuesta que realmente los convenza. Exactamente, nosotros continuamos con la toma, y bueno, nosotros estamos internamente también viendo la posibilidad de llamar a otros gremios, a otros organismos, a otras instituciones, a un encuentro, si se quiere, ahí en la puerta de la planta, como para un poco debatir y también ver que pueda salir alguna marcha, un festival, alguna cosa que nos permita también mantener la toma mientras el tiempo hasta que la empresa traiga algo formal, algo realmente que sirva, que tiene que ver con lo adeudado, y que responda a eso, ¿no? Mientras no haya respuesta a eso, y si no, se lo pediremos al gobierno de la provincia que a ver que una respuesta ahí. Somos trabajadores, no es para el gobierno de la provincia, no es tanta plata poner un préstamo si se quiere, pagar sueldos y después cobrárselo a la patronal. Claro, está bien. Sí, que se ponga del lado de los trabajadores, está muy bien. Exactamente, sí. Eso sería el punto. Si acá estamos cuidando los puestos de trabajo en definitiva para que no se destruya eso, que después tan difícil es recomponer, una vez que si esto, espero que en algún momento cambie y se den cuenta los que están conduciendo este país que esto no da para más, así. Así es. Bueno, Maximiliano, te agradecemos el contacto. Gracias por explicarnos la situación. Ha sido muy claro. Esperemos que la patronal entienda que está hablando de la vida de familias, de trabajadores que necesitan ese sueldo para vivir, ¿no? No para ahorrar, no para irse de viaje, para llenar el changuito, para pagar las cuentas, lo básico que necesita un trabajador, una trabajadora. Sí, son 150 familias las que están detrás de esta espera de la patronal, sí. Así es. Muchísimas gracias a ustedes que siempre se han llegado ahí, inclusive nos han hecho varias notas en otros momentos también. O sea que muy agradecido también. Bueno, sí, siempre intentando poder cronicar y darle difusión a estas cuestiones que poco salen por ahí en los medios conocidos. Y bueno, también te pido que si se concreta esto del festival, de esta movida con otros gremios, que también me parece muy interesante porque este modelo económico está golpeando a trabajadores y trabajadoras de distintos sectores de la producción, así que por eso, si se concreta por ahí, que nos avisen, así también lo podemos dar difusión a eso, ¿eh? Sí, seguro, sí, para nosotros es muy importante que se abrace la toma, la lucha de Minetti por el resto de la sociedad, de la gente y los trabajadores para mantener esto y para bueno, también ver que hay otra opción también de plantearse, no es solamente resignarse a lo que va haciendo esta política. También me parece que hay un deber de decir basta y de dar vuelta a la página de la historia también. Así es. Bueno, Maxi, un abrazo, mucha fuerza y bueno, suerte en la reunión de hoy. Vamos a estar al tanto. Muchas gracias y muy buen día y saludos a todos sus oyentes. Listo, chau. Y ahí pasaba Maximiliano Gómez, delegado sindical de la planta de Minetti de Barrio Alto Vélez Sarsfield, que están tomando 150 familias afectadas por esta situación, ¿no? Recién les han pagado hace poquito la primera quincena de junio, ¿no? Estamos a 17 de julio. Sí, la verdad que bueno, una historia que se replica en distintos puntos del país donde trabajadores y trabajadoras están sufriendo esos abusos de la patronal, que ellos pueden aguantar el cobro, ¿no? La patronal maneja sus flujos financieros, pero a los trabajadores el no cobro de nuestro sueldo implica no poder pagar el alquiler, no poder pagar los medicamentos, no poder rellenar el changuito del súper, sumado a la ola de despidos que, bueno, que venimos también cronicando aquí en los distintos Enredando las Mañanas, ¿no? Así es. Y también es interesante lo que decía en relación a que más que una situación real de crisis de la empresa es que aprovechan con los beneficios que da este modelo económico, que da más beneficios para la especulación financiera que para la inversión productiva. En realidad no es una crisis real, sino que utilizan su dinero para bicicleta financiera, para la especulación, que les da muchísima más ganancia, y se olvidan de que hay familias, trabajadores, trabajadoras que están necesitando ese trabajo. Sí, bueno, la verdad que bueno. Durísimo. Un abrazo aquí entonces desde el Enredando las Mañanas a la toma ahí de la empresa Minetti aquí en la ciudad de Córdoba. Y nos vamos a un cortecito musical, ¿te parece, Marc? Dale, vamos.